Cristina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, estoy tomando algunas clases con Marcelo Simoncelli porque me está indicando cuáles son los tablones, cuáles son los de ir como... No te oigo muy bien, como media lejos del micrófono te escucho. A ver, vamos una vez más. A ver. Yo tengo un retorno perfecto, escucho perfectamente. Bueno, bien. Desde la radio. Te decía que estaba tomando clases con Marcelo Simoncelli, coordinador de guardavidas, de cuál era la mejor opción. Si la tabla que uno va de panza o la otra en la que se para, en fin, todo este equipamiento, más allá de la chanta, gracias Marcelo, como siempre. Oh, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, hoy reciben este equipamiento, que contale a Jorge y a toda la audiencia en qué consiste. Sí, ya contábamos con dos motos de agua, los Boy Runner. Viene una camioneta nueva para el servicio, tenemos una que es alquilada, ahora viene una que va a estar todo el año. 4 cuatriciclos y 8 tablones, de los cuales algunos son inflables, como lo estás viendo acá, y otros son rígidos, son tablones de rescate profesionales. ¿Uno de los, cuál es el que vas de panza? No, de panza son todos, porque son tablones de rescate, no son los de ir parado con el remo, aunque creo que se pueden surfear, porque la verdad que son de muy buena calidad, pero son impresionantes para poder hacer rescate, la verdad que... Te da una agilidad y una velocidad para llegar a la víctima, está muy bueno. ¿Todo este equipo va a estar preparado para esta próxima temporada ya? Sí, sí, faltan algunos detalles de empadronamiento porque son todos 0 kilómetros, lo que es cuatriciclo y las camionetas. Ya para esta temporada va a estar todo operativo, pensamos distribuirlo. Nosotros dividimos la costa en 4 zonas, lo que es Piriápolis, Mansa, Brava 1, que va hasta la desembocadura, después Brava 2, de Desembocadura de la Barra, Brava 2, que va de la Barra hasta José Ignacio. La idea es poner un cuatriciclo en cada zona. Bien, Marcelo, ya están trabajando hace algunos días. ¿Cómo viene el servicio? Y ahora el tiempo está, la verdad que de repente días de calor, ahora días de lluvia y frío, viento. Viene bastante tranquilo la cosa. Se han tenido algunas actuaciones, sobre todo en las playas Bravas y en Piriápolis. Pero por ahora bastante tranquilo. Y bueno, y cabe preguntarse cómo le lleva a los mosquitos, obviamente, ¿no? Y los mosquitos, por ahora no tenemos muchas quejas, pero la verdad que ha estado bravo en todos lados, sí, tenemos mosquitos. Bien, Jorge, Marcelo, te escucha. Marcelo, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, si bien en su momento lo habíamos hablado, ¿se agregan algunos nuevos puntos en lo que se coloca el servicio? No, por el momento. ¿Siguen siendo los mismos del año pasado? Siguen siendo 87 puestos, lo mismo del año pasado. Ahora con esta nueva tecnología, por decirlo de alguna manera, los cuatriciclos, lo que podemos hacer algunos puntos que están medio alejados, llegar más rápido o hacer prevenciones y recorridas permanentes. Eso significa justamente que los cuatriciclos van de alguna forma a estar recorriendo la playa. En algunos puntos que son equidistantes, que hay mucha gente, que la gente busca alejarse en los lugares más aislados. Tenemos, por ejemplo, Punta Negra, que es una playa muy grande, tenemos servicio ahí, pero la gente se baña casi a 2 kilómetros. Y ya han actuado los guardavidas, ya han tenido que ir corriendo o en sus propios vehículos. La idea es que vayan en los cuatriciclos o puedan llegar a hacer una prevención. O sea que donde está la caseta del guardavida, a 2 kilómetros se bañan igual. Sí, sí, tenemos cantidad de lugares. Bañero Buenos Aires, por ejemplo, también es otro lugar que la gente, tenemos un puesto ahí, la gente se baña lejos del servicio. Por eso siempre recomendamos que la gente se arrime lo más que pueda a las playas que están cubiertas por el servicio nuestro. Bueno, y con el tema de la presencia de perros en la costa, ¿hay alguna novedad? Ese es el dilema de creo que hace más de 30 años que estoy trabajando sí. En la playa yo, y siempre está ahí en gris, nunca estamos nosotros, damos el aviso a prefectura o damos el aviso a la dirección que corresponde de la intendencia. Generalmente el guardavida trata de mediar con si los perros tienen dueño, porque tenemos muchos perros que no tienen dueño y se complica un poco más. Siempre estamos en el medio nosotros y tratamos de solucionar de la mejor manera, pero es un tema siempre a resolver, el tema perros. Bien, les deseamos felices fiestas a todos ustedes y que tengan el mejor trabajo este verano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me queda una consultita para Marcelo y más que nada teniendo en cuenta la importancia que tiene la app. ¿Está en funciones? ¿Va a funcionar la app? Espera un poquito que tengo el encargado acá, ahí. Acá, Carloncho, a ver, que tenemos la app. Es que maneja la parte de electrónica de la brigada. Ah, bien, bien, bien. Le preguntaba a Marcelo si va a estar funcionando la app este año. Sí, ahora el jueves justo tenemos reunión con la dirección de HIT, con Mauricio, y ya va a quedar pronto a considerar activa. Siempre está buscamos agregarle algo más, alguna información más, por eso no la hemos activado todavía, pero sí, ya en esta semana va a quedar pronto. Lamentablemente fue culpa mía, andamos en un millón de cosas, me está esperando la edición de Quito, le digamos a la Sí, me sonda. siento culpable. Sí, no, no, pero le pedí a ella que estuviera activa, pero lamentablemente la verdad que andamos con mis cosas, con Marcelo, y no hemos tenido tiempo de reunirnos, pero ya el jueves ya me dedico la mañana a eso y vamos a ver si quedas pronto allá. Bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, gracias a ustedes por estar. Saludos a Jorge ahí, a Tiso y a toda la Saludos. Muchas gracias. Saludos. Cerramos, Jorge, estaba en todos a la mañana, Dale. como te darás cuenta en Sí, el audio. gracias. Chau, chau. Chao, chao. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes.